las mujeres y niñas, en toda la nuestra diversidad en el mundo, y estamos hablando específicamente de América Latina. América Latina, que hasta el momento, en el año 2020, podemos estar diciendo que el índice es de 48 mujeres muertas diariamente por femicidio. Específicamente en nuestro país, Argentina, en mi país, Argentina, donde mantenemos esta red de mujeres libres de violencia, y justamente desde Buenos Aires, en la ciudad de San Martín, seguimos hablando y seguimos encontrándonos, ¿no? Justamente en un año muy especial, donde nos reunimos a partir de las redes sociales y estamos compartiendo, ¿no? Justamente actividades para seguir superando esto. Y trabajamos a partir de un sentimiento también, y de análisis desde ya. Pero el sentimiento profundo que es convertido en grito, ¿no? En nuestro país, justamente, ¿no? Esta necesidad de superar estas muertes, una mujer muerta en un porcentaje de cada 29 horas. Estamos diciendo que recordamos también a esas mujeres, el grito desgarrador que producen justamente las mujeres asesinadas. Entonces, lamentamos hoy que nada impide que sigan matando, ¿no? Sin duda, a las mujeres. Y no hay edad, y no hay identidad sexual y otras condiciones, sino son atacadas justamente por el poder masculino y que no se aceptan, ¿no? Y esto implica a que somos castigadas. Aunque después el asesino se suicide en muchos casos, pero ya mató una vez que se suicidó. Entonces, lo más lamentable es que situaciones extremas de todas estas mujeres que tenemos suficiente historia, ¿no? Porque se encuentran las tristes historias entre idas y vueltas frente a un agresor que está siempre latente, que está siempre escondido, y que las mujeres, es necesario el reconocimiento, sin duda, de lo que representan los ciclos de la violencia. Y esta violencia que tiene justamente, ¿no?, un perfil donde se pone énfasis en la prevención justamente de la violencia, donde representan las políticas de Estado, y deben ser superadas, ¿no? Diversos gobiernos evaluaron justamente esas evaluaciones, esos prometieron y promovieron los cambios, pero en toda Latinoamérica siguen siendo insuficientes. Hay excepciones en países donde tenemos a lo mejor menos índices. Pero por lo tanto, tenemos que seguir superando lentamente estas problemáticas, consiguiendo los cambios de autonomía, ¿no? Para superar la violencia. La violencia que subsiste en muchos países de Latinoamérica, donde estamos hablando fundamentalmente también por situaciones socioeconómicas. El énfasis se pone sobre la violencia de género, sobre una política de Estado más que necesaria. Y hay unas perspectivas de formación obligatoria, ¿no?, de igualdad, de antidiscriminación contra la no violencia. Y lo que tenemos que decir que pasa en la Argentina, en mi país. Y hay una ley que lleva el nombre de Micaela García, justamente, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Tras su desaparición y luego de una intensa semana de búsqueda en abril del año 2017, La muerte justamente de Micaela conmovió al país. Es una joven que militaba justamente políticas, pero tuvo un gran compromiso social por los derechos humanos y de las mujeres, ¿no? Y justamente las mujeres se hicieron ecos, como millones de argentinos, ante la muerte. Y teníamos que decir que al momento de su muerte, el asesino fue abusador de Micaela, Sebastián Wagner, y que tenía una condena por 2 casos de violación. Y esto es lo que nos depara también las políticas, ¿no? Las políticas judiciales específicamente. Y esto sirve para ver también en Argentina y en otros países las masivas movilizaciones de las mujeres y la denuncia hacia la violencia machista, y visibilizaron y se pusieron realmente en la agenda pública estas problemáticas y desigualdades que atraviesan las mujeres y las disidencias por cuestiones de género. Nosotros en Argentina tenemos múltiples disidencias, así como los ámbitos en los que tienen el mismo lugar de estos hechos. Nosotros nos remontamos al mes de enero del 2019 y justamente con un importante tratamiento previo, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, mediante la cual se estableció la capacitación obligatoria en la temática de género contra las mujeres para todas las personas que desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Mañana vamos a continuar con la parte final de esta columna de la señora Mirta Ward. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy estará el cielo despejado con 25 grados de temperatura máxima. Mañana, al revés, nublado con lluvias, con 29 grados de máxima y 15 de mínima. El viernes, nublado, 24 la máxima, 15 la mínima. El sábado, nublado, 28 de máxima, 14 de mínima. El domingo, nublado y con lluvias, 21 de máxima, 15 grados de mínima. El lunes, estará el cielo ligeramente nublado, con 29 grados de máxima y 13 de mínima. Y el martes, también ligeramente nublado, con 19 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la máxima hoy ascenderá a 32 grados con cielo despejado. Despejado también mañana, con 33 grados de máxima y 21 de mínima. El viernes, nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 20 la mínima. El sábado, despejado, 32 de máxima, 19 grados de mínima. El domingo, algo nublado, 30 grados de máxima, 21 de mínima. El lunes, despejado, 31 de máxima, 19 de mínima. Y el martes, nublado, con 24 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a San Juan, donde la máxima hoy ascenderá a 35 grados y el cielo despejado. Mañana también despejado con 42 grados de máxima, 26 de mínima. El viernes despejado con 32 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado despejado con 35 de máxima, 18 de mínima. El domingo despejado, 29 grados de máxima, 22 de mínima. El lunes despejado con 36 grados de máxima, 21 de mínima. Y el martes despejado con 30 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Muy buen tiempo en San Juan, entonces, para esta semana. Vamos ahora con Rosario, donde la máxima ascenderá hoy a 38 grados, La situación del cielo será con un poco de nubosidad. Mañana despejado con 39 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 31 de máxima, 20 de mínima. El sábado vuelve el buen tiempo, despejado con 37 grados de máxima, 18 grados de mínima. El domingo despejado con 34 grados de máxima, 21 de mínima. El lunes despejado con 36 grados de máxima, 16 de mínima. Y el martes nublado con 33 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 30 grados y el cielo estará nublado con lluvias. Mañana estará despejado con 31 grados de máxima y 18 grados de mínima. El sábado también nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo inestable, 32 grados de máxima, 17 de mínima. El lunes nublado con lluvias, 27 de máxima, 16 de mínima. Y el martes nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 16 grados de temperatura mínima. Pasamos a Neuquén. En Neuquén la máxima hoy estará en 32 grados. Cielo despejado. Mañana nublado con 32 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes algo nublado, 26 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado nublado con 26 grados de máxima, 14 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 29 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes algo nublado, 28 de máxima, 14 de mínima. Y el martes despejado con 27 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Vamos a Córdoba. En Córdoba la máxima hoy ascenderá a 34 grados. Cielo ligeramente nublado. Mañana estará despejado con 35 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes también despejado con 27 grados de máxima, 16 de mínima. Seguirá despejado el sábado con 31 de máxima, 18 de mínima. El domingo algo nublado con 27 grados de máxima, 18 de mínima. El lunes despejado con 32 grados de máxima, 16 de mínima. Y el día martes estará ligeramente nublado con 31 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 30 grados con cielo despejado. Mañana nublado con lluvias, 36 grados la máxima, 19 grados la mínima. El viernes despejado con 26 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado nublado, 29 de máxima, 18 de mínima. El domingo algo nublado, 27 grados de máxima, 20 grados de mínima. El lunes nublado, 29 de máxima, 17 de mínima. Y el martes despejado con 23 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 31 grados con cielo despejado. Le digo, todos los días hasta el martes, inclusive martes próximo, estarán despejados. Excelente el tiempo. Le comento las temperaturas que le tocan a cada día. Mañana, por ejemplo, 38 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes, 25 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado, 31 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo, 26 de máxima, 17 de mínima. El lunes, 32 grados de máxima, 17 de mínima. Y el martes, 25 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde habrá hoy 30 grados de temperatura máxima y cielo ligeramente nublado. Mañana estará despejado con 32 grados de máxima, 23 de mínima. El viernes, nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 20 de mínima. El sábado, despejado con 30 grados de máxima, 21 de mínima. El domingo, nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 19 la mínima. El lunes, despejado, 28 grados la máxima, 18 la mínima. Y el martes, nublado con lluvias, 25 grados de máxima y 21 grados de mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.